Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30 y volvemos a estar aquí, en el estudio de Ágora Sol Radio, en nuestro 21º programa. Somos Álvaro, Teresa y un servidor, y hoy os traemos una entrevista con Nación Rotonda. Hemos llegado muy apurados al estudio porque ha habido un atascazo en la M30 que casi hubiese tardado menos en venir andando. Yo creo que las culpas son de Manuela Carmena. Ella ha sido la culpable de que puedan pasar coches por Madrid, ¿verdad? Y además yo creo que ella inventó los coches y todo. La entrevista la vamos a hacer por teléfono una vez más. Al final nos vamos a hacer súper expertos en controlar el teléfono. Tengo que recordaros que somos @ Diligencia Radio en Twitter y La Diligencia en Facebook. Solución con la huerta. Esto tiene una explicación. Murcia fue la plantación de mi nación y está muerta. Víctima de la corrupción. Cuando pienso en el inmenso campo donde yo jugaba, me asomo a la ventana, pero ya no queda nada. Radicalmente la vida está cambiando. Niños ahora juegan con su perro en el Nintendo. Y es que hay física, hay química, lírica y crítica. Siempre de la calle, visión antipolítica. Física y química. Y crítica, visión de un tizón de la huerta murciánica. Quedan cuatro huertos y están asfixias por polución, construcción de metros cuadrados y a destajo. Ya no hay siembras ni trabajo. Los murciánicos en la obra buscan un tajo. Cuando el negocio de la construcción estalla, ellos ponen leyes pero saltan la valla. Y hasta que los limoneros tiren la toalla, no tienen intención de parar esta batalla. Cuando el negocio de la construcción estalla, ponen leyes pero saltan la valla. Hasta que los timoneros tiren la toalla, no tienen intención de parar esta batalla. Y así no hay manera de que la... Esta canción que acabamos de escuchar y que está sonando de fondo se llama Raíces bajo el asfalto. Es una canción de Soriano y Hez, y con el productor Haider, y la pertenece al proyecto, a la maqueta proyecto Funk del 2009. Antes de empezar con el tema de hoy, nos gustaría comentar que no es el mejor tema para la radio, porque Nación Rotonda es un proyecto visual en el que, bueno, os lo explicará Teresa ahora, en el que lo más interesante es ver su web, nacionrotonda.com, así que os recomendamos que mientras estéis escuchando el programa os pongáis la web y empecéis a ver todas las interesantísimas fotos que ponen. Álvaro, muy bien, ya gracias por pisarme toda mi explicación. Pero bueno, como ya os han ido adelantando mis compañeros, nuestro invitado de hoy viene en representación de Nación Rotonda. Este es un proyecto que surgió en 2013 como una página web que hacía un inventario visual del cambio de uso del territorio español en los últimos 15 años, estos años de la burbuja inmobiliaria. Lo sostienen cuatro personas: Miguel Álvarez, Guillermo y Rafael Trapiello y Esteban García, con quien vamos a hablar hoy. Y a día de hoy siguen actualizando una vez al día su web nacionrotonda.com, que ya os ha dicho Álvaro, con imágenes de desastres inmobiliarios, expansiones desmedidas y urbanizaciones que quedaron en unas cuantas rotondas y un par de farolas. Ya llevan así a lo tonto 650 imágenes publicadas, con las imágenes de satélite como aliadas. Pero no se han quedado ahí y han seguido explorando y denunciando otros problemas relacionados sobre todo con el urbanismo, la ordenación del territorio, el transporte y la movilidad. Ahora tienen un Tumblr y hasta han publicado un libro. Este se llama Nación Rotonda, y si vivís en Madrid o aledaños, este es de suerte, porque mañana a las 7:30 de la tarde estarán presentándolo en la librería La Fábrica, en la calle Alameda 9, Pero ojo, si vais, no cojáis el coche, que además no podréis aparcar. Hola, Esteban. Hola, ¿qué tal? Pues la primera pregunta es, ¿por qué nació en Rotonda? ¿De dónde proviene el nombre? Bueno, el nombre viene de que es un poco el símbolo, ¿no?, de todo lo que fue la burbuja, al menos desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, ¿no? O sea, es una cosa que hemos ido viendo a lo largo de todo el tiempo que llevamos con este proyecto, que las soluciones urbanísticas se han ido repitiendo en todo el país, con independencia de donde estemos. Es el mismo tipo de planeamiento en Vitoria que en Almería, que en Cádiz, que en La Coruña o en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, todos estos planeamientos son planeamientos muy cosecéntricos y la rotonda es muy prominente en todo esto, ¿no? O sea, quiero decir, igual que tú ahora, si ves un plano de una ciudad española y ves una planta en Damero, pues puedes decir, oye, pues esto más o menos corresponde a finales del siglo XIX, principios del XX. Cuando en el futuro la gente mire los planos de las ciudades y vea rotondas, va a decir, vale, esto es de finales, o sea, de principios del siglo XXI, finales del siglo XX. Es un poco ese chiste, ¿no? Vuestra fama ha venido básicamente desde hace poco con los atascos en Madrid, que vuestros storyfies que habéis publicado en Twitter, mucha gente os conoce a partir de eso. ¿Cómo os explicáis esto? ¿Por qué tanto interés a partir de los atascos y en vuestro proyecto? Bueno, no, o sea, no es tan así, o sea, nuestra fama viene un pelín de antes. Lo de los atascos ha sido posterior, o sea, no quiero decir que no haya tenido repercusión, que por supuesto la ha tenido bastante, ¿no? Pero vamos, la cosa de los atascos, pues viene, a ver, al final desarrollamos muchas cosas nosotros en Nación Rotonda y desde, pues eso, el propio inventario de la burbuja inmobiliaria, como por ejemplo uno de los proyectos que tenemos para este año es intentar hacer accesibles muchos conceptos de lo que es tráfico, de lo que es de planificación del transporte, y parte de los atascos pues nos ha venido muy bien en el cierto modo porque ayuda para explicar una serie de conceptos que generalmente no se tienen en la cabeza. Es decir, cuando vemos que alguien dice, no, es que hay atasco y esto es porque no hay un guardia de movilidad o porque faltan carriles, ¿no? Pues nos damos cuenta que realmente es necesario alguien que explique estas cosas y, bueno, pues no, yo que sé, hemos sido nosotros como puede haber sido cualquier otra persona, ¿eh? O sea que no es una cosa especial. Pero bueno, sí, ya tenía bastante éxito lo de los Storyfies y de hecho seguimos sacando. O sea, me parece que ayer sacamos otro que está bastante bien, explicando, siempre basado en Madrid, porque para bien o para mal, pues todos los que estamos somos de Madrid y es lo que conocemos, pero bueno, explicando cómo la planificación del territorio que hacemos influye en los atascos, en cierto modo. Uh-huh. Esto que tenemos ahora es algo que es que no nos debería pillar por sorpresa a nadie. También hemos visto que os movéis muy bien en las redes sociales. Aparte de la web, tenéis perfiles en Twitter, en Facebook, en el Storyfy, el Tumblr, que de hecho empezaste solo con una web sin libro ni nada. ¿Qué parte de razón tiene esta buena movilidad en las redes sociales para explicar vuestro éxito? Yo creo que parte, bueno, y esto es mi opinión personal, o sea que aquí cada uno de Nación Rotonda te dirá una cosa distinta, pero una de las cosas que nos hace movernos tranquilos es que no vivimos de esto. Entonces, en el momento que tú no vives de esto, pues ya no tienes una presión y, bueno, pues puedes hacer un poco lo que quieres y según quieres. O sea, quiero decir, sí que tenemos bastante presencia en redes, pero pues igual si no nos apetece tuitear durante dos días, pues no pasa nada. Y hay nadie, o sea, y nadie te va a decir nada porque no nos estamos jugando las habichuelas aquí. O sea, al final es una... Es en verdad un entretenimiento para nosotros y nos lo pasamos muy bien, o sea, pero que no estamos condicionados. Y luego, pues más o menos nos hemos ido repartiendo cada uno nuestro nicho, aunque luego, pues por supuesto, si tú no eres el que publica en Facebook, pues publica en Facebook y nadie te va a decir nada. O sea, es decir, en cierto modo, el no tener tanto control y el que sea una cosa así un poco más de espíritu amateur, vamos a decirlo claro, pues nos da libertad y podemos al final hacer un poquito lo que nos apetece, ¿no? Que es una cosa que a mí personalmente me gusta, vaya. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, tenemos dos bloques pensados para ti, que es urbanismo y movilidad, que son como los grandes temas los que habláis. En el primero, hemos visto vuestra TED Talk que disteis en Madrid, en la que proponíais nuevos usos para estos grandes espacios en ruinas, estas ruinas contemporáneas. ¿Qué usos se están dando en la actualidad a estos... Hombre, a ver, usos, realmente ninguno. O sea, quiero decir, desde el punto de vista oficial, lo que estuviese planificado es para lo que está ahora. O sea, es decir, si tenemos un solar que está urbanizado y decían que iba a haber casas, iba a haber tantas casas, ahora mismo no se está haciendo nada aparte de eso. Sí que hay una serie de casos que yo no sé si en la TED Talk... No, en la TED Talk no lo contamos, pero lo hemos contado en una clase que dimos en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Hemos explicado pues que sí que hay distintos usos que se están dando y distintos usos desde un punto de vista muy de actividad vecinal, ¿no? Entonces, para ilustrarlo, pues mira, por ejemplo, el tema de huertos urbanos, hay unos cuantos, en Hortaleza, en Madrid, hay uno que demolió una botella, pero luego lo volvieron a construir. Han hecho un skate park en me parece que es en Móstoles, justo cerca de Carabanchel, me parece que es. Hay otro que es un campo de bici que hicieron unos, bueno, gente que conocemos nosotros, y que, bueno, pues estaba en un descampado y al año siguiente todos los niños tenían bicicletas para competir. O incluso aquí en Pozuelo, que es donde estoy ahora mismo, que está aquí al lado de este sitio, hay un pues que es una zona rica, o sea, que decir que vecinos ricos han recuperado un solar que estaba vacío y han creado un jardín. O sea, que al final es una cosa muy transversal, que es un poco lo que queremos decir. La realidad es, no sabemos qué hacer más allá de estas cosas testimoniales, porque tampoco podemos pensar que de los cientos de miles de hectáreas urbanizadas que hay, pues todas van a ser jardines y todas van a ser huertos. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Y ahora mismo es un poco el gran desafío que tenemos los técnicos y la sociedad en general, que es aprender a descrecer, que es algo que nunca hemos hecho. Hablando de esto... Uy, se oye fatal un momento. Justo al lado del estudio donde estamos hay un gran solar en el que... A ver, me escuché. Uf, qué mal. Sí, yo te escucho perfectamente. A ver, espera, voy a quitarme la funda del móvil, a ver si así me oís mejor. Sí. Sí, el problema es como se nos oye a nosotros, sí. ¿No? Nosotros nos escuchamos un poco mal. No, vale, yo os oigo bien, Vale. Bueno, si no... Vale. Bueno, creo que lo que te estaba diciendo es que al lado de nuestro estudio, antes del verano, antes de que acabáramos la primera temporada, había un solar enorme en el que no había nada, solo una casa ocupada que estaba medio en ruinas. Ahora mismo esta casa ya no existe y en el solar se está construyendo un gran edificio, un gran bloque de apartamentos. ¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria? No, a ver, es que es un concepto de estos un poco antiintuitivos que nosotros solemos decir que en España se calculan que esto ya se podría hablar mucho de cómo se hizo este número, pero bueno, se calcula que hay 3,5 millones de viviendas vacías. La realidad es que faltan viviendas. ¿Por qué? Porque estas viviendas vacías que están no están en sitios en los que nadie quiera vivir. O sea, es decir, por ejemplo, y volviendo a Madrid, lo siento, pero es que como al ser de Madrid pues tampoco conozco mucho el resto, se están construyendo grandes casas y se están vendiendo, porque igual sí que hacen falta casas en donde se están construyendo, o sí que hay una demanda, pero lo que está claro es que en un campo de golf a medio construir en la mitad de un secarreal de Murcia, por mucho que haya 5.000 viviendas, nadie va a vivir en ellas, ¿no? Entonces, no se quiere vender muchas veces que hay una recuperación y que la construcción, bla, bla, bla, eso no es verdad, porque realmente el volumen que hace falta es muy pequeñito, pero sí que sigue haciendo falta viviendas, que esa es la gran paradoja, ¿no? ¿Qué crees que es lo que falla en el modelo urbanístico que se ha venido desarrollando durante los últimos años? Bueno, pues es una pregunta que podríamos estar aquí hablando años, pero bueno, vamos a intentar darle una respuesta facilita. A ver, lo primero, y voy a intentar no liarme demasiado. Las competencias de urbanismo recaen en las comunidades autónomas. Es decir, ellas son las que tienen que ordenar su territorio. Tal y como está ahora mismo en España la ley, en general, aunque hay 17 leyes, una para cada comunidad, pero bueno, el concepto general es un municipio hace un plan general, dice cómo quiere crecer sin un plazo de tiempo, pero bueno, unas expectativas de crecimiento, y la comunidad autónoma tiene que decirle que sí o que no. De facto, ninguna comunidad autónoma rechazaba estos planes, es decir, nadie se atrevía a decirle a un municipio, pues que tú quieres tener 80.000 vecinos, pues tendrás 80.000 vecinos, que me da igual, y si el de al lado también quiere, pues también. O sea, ese tipo de cosas no se hacían, y era una de las competencias que tenía la comunidad autónoma. Es decir, ordenar el territorio, que es lo que tiene que haber hecho. Llegar a un municipio y decirle, no, oiga, usted no puede tener un polígono industrial porque los 7 vecinos que tienen alrededor también tienen polígonos industriales. Entonces, que es comprensible también, porque claro, tú imagínate, eres de la comunidad autónoma y si le dices a un pueblo que no puede hacer su polígono industrial, pues se te monta en armas y te dice que claro, que es que si eres del otro partido, que si... es decir, que es un conflicto político, pero bueno, es una responsabilidad que tienen que tomar los políticos. El otro problema grande, desde el punto de vista legislativo, cómo tenemos nuestro marco ordenado, es que los municipios recibían mucho dinero de las operaciones urbanísticas, y no me refiero al dinero ilegal, o sea, me refiero al dinero meramente legal, es decir, cuando tú desarrollabas, y los números cambian de comunidad autónoma a comunidad autónoma, pero vamos a decir unos números así un poco al azar, si tú desarrollabas un sector para hacer casas, los señores que lo desarrollaban, o sea, es decir, los propietarios pagaban la urbanización, pagaban las calles, las canalizaciones, el alcantarillado, y le daban al ayuntamiento además un 10% de la edificabilidad total. Es decir, tú como ayuntamiento decías, oye, pues estos campos que tenemos aquí, los vamos a hacer a construir casas, ¿no? Los propietarios me van a pagar la construcción de estas casas, de las calles, etcétera, ellos se van a forrar y además yo tengo derecho a vender un 10% de estas casas, es decir, es un negocio redondo. ¿Y por qué redondo? Porque los ayuntamientos no tienen poder recaudatorio. Es decir, un ayuntamiento ahora mismo solo puede, yo que sé, basuras, el IBI, los vados permanentes, o sea, son una cantidad de impuestos muy, muy, muy reducidita. Entonces se extendió en España la costumbre que era, si yo quiero ser reelegido de alcalde, tengo que conseguir un polideportivo, un auditorio, lo que haga falta. Y ese dinero solo podía salir de operaciones urbanísticas considerables. O sea, que lo decimos de un poco de broma, pero la gran deuda de Madrid, de la M30, no iba a ser tal porque se esperaba hacer muchas operaciones urbanísticas después. Entonces, claro, cuando tú te encuentras que no puedes hacer las operaciones urbanísticas, pues te comes la deuda y como lo que está pasando en todos los pueblos, ¿no? Y que hubo unas expectativas de crecimiento brutales y ahora no hay dinero para pagar. De las casi 26 millones de viviendas que existen en España en estos momentos, algo más de 8 millones son secundarias, viviendas secundarias. ¿Qué solución se os ocurre para que no existan tantas casas en las que la gente no habita más de 3 meses o así? Bueno, yo qué sé, para mí personalmente no representa un problema, o sea, quiero decir, no es malo que el territorio esté ocupado esporádicamente, per se, o sea, quiero decir, otra cosa serían las grandes aglomeraciones que se pueden producir en verano en sitios que no tienen recursos hídricos, tal, pero en un principio no es una necesidad que haya, a mí, desde mi punto de vista, no representa ningún problema, es decir, bueno, pues hay casas, hay vivienda secundaria y, pues bueno, pues la hay, o sea, quiero decir que hasta cierto punto, y esto sí que podría, te voy a devolver la pregunta diciéndote que es todo lo contrario, que está muy bien, pero por ejemplo, uno de los problemas que se enfrenta ahora mismo España, principalmente en la meseta, es que los pueblos están despoblando a una velocidad que es alarmante, entonces el no tener núcleos de población es bastante malo desde el punto de vista medioambiental, o sea, que se producen incendios, tal. Tener viviendas secundarias ayuda a que estos sitios tengan más vida, o por lo menos más años de vida, ¿no? O sea que yo no lo veo como un problema malo, o sea, quiero decir, siempre y cuando estas viviendas, que es lo de siempre, si las viviendas están en uso, no hay ningún problema. Si las viviendas están en unas manos que están simplemente teniendo para especular, pues ya podríamos tener un cierto problema. Pero bueno. ¿Crees que el mapa de pisos vacíos de la Sareb, que publicó la PA, ayuda a visibilizar este problema en España? Ayuda a visibilizarlo bastante. Lo que pasa es que, a ver, la Sareb, con todo lo que es, de pisos, tiene pocos. O sea, quiero decir que la Sareb, en teoría, creo que no llega ni al 10% de los pisos que tiene la Sareb, son el 10% de los pisos vacíos. El mapa que hizo la PA ayuda a visibilizarlo porque no tenemos este tipo de cosas. O sea, es que es una de las cosas que nosotros denunciamos en Nación Rotonda, que no sabemos las dimensiones de la crisis. Es decir, o sea, la Sareb, como hicieron muy hábilmente, es un 49% público, de modo que no está sometido a la ley de transparencia, entonces no podemos saber bien, pues lo tiene que hacer la gente de la PA por con sus medios, y tienes un mapa teniendo una idea. Lo decimos muchas veces de broma nosotros, que el mejor inventario de dónde está la burbuja, desde el punto de vista ya de desarrollo urbanístico, es el nuestro, y de verdad que lo hemos hecho con Blogger y con Paint. O sea, es que no creo que haya herramientas más cutres para hacer estas cosas, pero no tenemos dimensión alguna de cómo está la cosa ahora mismo, y es muy grave. O sea, estamos hablando continuamente de la crisis, de lo que hay, de lo que no hay, y no sabemos lo que tenemos ni lo que dejamos de tener. ¿Qué podemos aprender de fracasos como Eurovegas, la Ciudad de la Justicia o los Juegos Olímpicos? ¿Qué podemos aprender? De entrada, lo que podríamos hacer es aprender, que es lo que parece que no se ha hecho, ¿no? Porque en las últimas elecciones que había, en las últimas elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades autónomas, había muchos grupos políticos que estaban prometiendo proyectos de este tipo. O sea, es decir, en Madrid me parece que el Partido Popular seguía dando la matraca con la Operación Chamartín, con la Operación Campamento. En Cataluña están con lo de Cataluña World, que, en fin, es un poco dispararse en el pie, como pasó con Eurovegas, como pasó con todos y cada uno de los megacasinos que han intentado implantar en España. O sea, lo único que tenemos que aprender es que si algo no ha funcionado, igual deberíamos dejar de insistir en ello, ¿no? Y dejar de repetir los errores, porque, no sé, solo, quiero decir, ningún gran casino ha funcionado en España. Los parques temáticos han sido todos un fracaso, y hay gente empeñada en hacerlos. Pero bueno. Ahora, ¿podrías contarnos un poco qué es Cadáveres Inmobiliarios? Pues Cadáveres Inmobiliarios es un poco un intento con otros colectivos de hacer esta base de datos de la que os hablaba hace un ratito, de hacerlo bien, quiero decir. O sea, no hacerlo con las herramientas cutres que nosotros lo hemos hecho, sino hacerlo bien y sistematizarlo. Es decir, al final se va a ver, vamos a tener para cada cosa que se ha denominado un cadáver inmobiliario, pues una serie de parámetros para poderlo medir. O sea, pues yo qué sé, desde la superficie, quién lo construyó, cuándo se construyó, las coordenadas, una foto de antes, una foto de después, etcétera. O sea, sería este intento de esta base de datos de los restos que nos dejó la burbuja, de hacerlo bien. Y bueno, pues ahora mismo estamos con la historia de adoptar un cadáver, porque evidentemente todos los que estamos metidos no podemos dar abasto. Entonces, lo que nos gustaría es que la gente se animase y que, bueno, pues oye, pues en mi barrio hicieron un centro cultural que nunca se iba a utilizar. Pues métete en la web y actualizas los datos, así lo tenemos todo sistematizado. Hace un mes más o menos, estuvimos en la Escuela de Caminos dando una clase, y entonces les pusimos de deberes a adoptar a cada uno de los alumnos un cadáver, y esto nos ha venido estupendo, porque hay gente que le ha hecho un trabajo muy muy muy fino, la verdad. Entonces empieza a buscar muy bien la información y tal, y es un poco la idea. O sea, que decir, al final, si esto no lo quiere hacer el Estado y no lo quieren hacer los bancos, pues lo tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? O sea, no nos queda otra, y no lo quieren hacer porque, claro, tú eres un banco y dices, no, yo es que mi pasivo vale tanto y yo tengo de tantos activos, y aquí, pues mira, tengo no sé cuántas tierras. Si tú sabes cuál es la realidad de cuántos metros cuadrados edificables hay en España, pues igual lo que tú estás declarando como tus activos no vale lo que tú estás diciendo, sino que vale mucho menos. Entonces a nadie le interesa ponerse a hurgar y decir un número preciso. Y bueno, por ahí van un poco los temas. Pues vamos a pasar a la parte de movilidad, que es la segunda tema del que habláis. Y para antes de eso quería que escucharas un minuto del parte del tráfico de Radio Nacional por las mañanas. Ahora te lo pongo. Anselmo Mancebo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues estamos ya hace bastantes minutos en plena hora punta. No hay ninguna entrada que no tenga problemas. Lo peor, como siempre, en la carretera de Barcelona entre Alcalá y San Fernando, también muy mal, la de Extremadura entre Alcorcón y Campamento y en Móstoles. En la carretera de Andalucía tenemos problemas en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro y entre Valdemoro y Pinto. También en la carretera de La Coruña, Las Rozas, El Plantío, y en el resto de las entradas, como decimos, destacando también la M40 entre Vallecas y Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Y en las calles del centro de la capital, gabinete de tráfico del ayuntamiento. ¿Qué te parece esto que acabamos de escuchar? Bueno, esto es el día a día, ¿no? O sea, que tampoco es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, sí, sí. Es que Te lo hemos puesto precisamente por eso, porque es como que día a día se repiten los mismos atascos en los mismos sitios. Queremos saber un poco por qué. Claro, bueno, pues a ver, de nuevo, o sea, estas cosas no son muy fáciles de explicar, pero bueno, pues al final, ¿qué tenemos? Tenemos un flujo de población, es decir, gente que quiere ir a un sitio, que todos quieren ir al mismo sitio, todos vienen del otro sitio, entonces es normal que se acaben formando atascos, es decir, la capacidad de las carreteras es la que es. O sea, no quiere decir, y esto es un concepto que intentamos ahora vender mucho, al final atascos va a haber siempre. O sea, siempre que tengas vías de... Salvo que tengas una infrademanda bestial, siempre vas a tener un atasco. Lo que tenemos que tomar la decisión como ciudadanos es cuál es la dimensión del atasco que queremos tener. Y no la dimensión tanto en longitud, sino en ocupación de espacio. Es decir, o sea, ¿cuántos carriles queremos hacer? ¿Queremos hacer 4 carriles? Se van a atascar. ¿Queremos hacer 7 carriles? Se van a atascar. ¿Queremos hacer 2? Se van a atascar. Siempre va a haber un atasco, ¿no? Porque al final no hay capacidad suficiente. Y las razones son múltiples, pero bueno, al final, si todo el mundo, y esto es una cosa que todos podemos pensar, ¿no? O sea, si todo el mundo decidiese moverse en coche, no cabríamos. O sea, no cabrían los coches directamente, ¿no? Porque es un vehículo que ocupa mucho para el uso que se le da. Por ejemplo, en desplazamientos en lo que es Madrid, de desplazamientos al trabajo, la ocupación del coche es más o menos de 1,1 o 1,2 personas por coche. O sea, es decir, la gente está utilizando una cosa que son 4 metros por 1,5 de ancho para moverse a sí mismo, ¿no? Que es un poco espacio desaprovechado, ¿no? O sea, si ahora mismo dijésemos, oye, pues toda la gente que va en cercanías, toda la gente que va en metro, en autobús, coge coche, no cabemos directamente. ¿Qué diferencias hay entre las políticas de movilidad entre el anterior Ayuntamiento de Madrid y el actual? Pues mira, una cosa que además lo hacemos un poco por tocar los huevos, tengo que decirlo, pero el anterior ayuntamiento tampoco lo hizo tan mal en temas de movilidad. O sea, es decir, no lo hizo bien, vamos a ser sensatos, pero sí que lanzó una serie de cosas que ahora mismo están dentro del inconsciente colectivo, por así decirlo. Por ejemplo, lo de las APRs, lo de las áreas de estas de prioridad residencial, que es básicamente cortar el tráfico en el centro, no lo llegaron a hacer, pero sí que lo lanzaron y estuvo muy cerca de hacerse. O sea, eso es un avance respecto a lo que hemos tenido hasta entonces. Bicimad también lo han implantado ellos. El PEMUS, que es una cosa que no es muy conocida, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid, es un documento bastante avanzado y bastante agresivo, por ejemplo, desde el punto de vista de sacar al coche de la ciudad. O sea, el PEMUS está esperando que desde ahora, que es 2015, que se aprobó un pelín antes de terminar la botella, hasta el 2020... se quiten un cuarto de los viajes en coche al día en Madrid. O sea, estaba proponiendo ese plan, quitar un cuarto de los coches, que es una cosa que si lo piensas ahora mismo, tal y como está el cuadro de composición del Ayuntamiento de Madrid, sería impensable que ahora Madrid pudiese aprobar una cosa así. O sea, se tiraría todo el mundo en contra de esto. Pero pues mira, por suerte o por desgracia, esto se aprobó y habrá que tirar para adelante con ello. Eso es. Lo que es el Ayuntamiento de Madrid ahora sí que se nota un intento muy claro de volcarse en la movilidad. O sea, hay cosas como, por ejemplo, el portal este de Decide Madrid, que bueno, se puede criticar todo lo que sea, pero gran parte de las preocupaciones de la gente que opina ahí es en temas de movilidad. O sea, es decir, es una de las competencias que por lo menos pensamos que el Ayuntamiento tiene. Luego es complicado porque el Ayuntamiento no tiene tantas competencias en movilidad. La comunidad autónoma importa mucho y la comunidad autónoma no se lleva bien con el Ayuntamiento en este caso. O sea, es decir, el metro es de Cifuentes. Entonces, bueno, pues ahí tienes un pequeño problema cuando es el medio de transporte que más gente te está moviendo dentro de tu ciudad. Pero sí que hay intenciones, aunque la realidad, y aquí haciendo un poco de abogado al diablo y criticando, pues porque también hay que criticar, no se ha hecho nada. O sea, quiere decir, se ha dicho que se van a hacer muchas cosas, pero realmente aún no se ha hecho nada del todo. Entonces, bueno, pues vamos a esperar. O sea, quiero decir, la voluntad está ahí, sí que hay ideas muy buenas, sí que hay propuestas bastante interesantes y evidentemente, bueno, pues yo que sé que llevan 100 días, pues tampoco vamos a esperar que hagan cosas en 100 días, pero bueno, ya las harán, o no. Pues en esta línea vamos a leerte ahora algunos de los puntos del programa de Ahora Madrid y nos gustaría que nos comentaras su viabilidad y si crees que el enfoque es el correcto, ¿vale? Ok. Uno de los puntos es incrementar la velocidad comercial y la regularidad del transporte, mejorando y ampliando las plataformas reservadas de la MT e incluyendo sistemas de autobuses de alta capacidad en ejes principales que carezcan de metro. Vale. ¿Te la comento ya o me sí, les... sí, bueno, sí, te sí, la sí. comento ya, ¿qué más da? Esta está guay, es lo de hacer bus vaos, al final. O sea, incluso yo, pone que son ejes en los que no hay metros, y es que no debería ser en los ejes en los que no hay metros, debería ser en todas de cada una de las entradas a Madrid. O sea, la única que tiene ahora mismo un carril Busbao es la A6, y el Busbao mueve tanta gente como el resto de los 3-4 carriles de entrada que tiene esa carretera. O sea, es decir, esto es necesario. O sea, todas estas otras cosas que poníais antes, ¿no?, en el parte de la radio, ¿no?, que todas y cada una de las entradas a Madrid están atascadas, si tú pones un Busbao, por lo menos el atasco es la mitad de grande, directamente. O sea, es una idea estupenda. Otra cosa es que se pueda hacer. Y aquí, bueno, pues podríamos meternos a contar batallitas de que, claro, que en su momento se dijo que se iban a hacer todas las busbaos en todas y cada una de las entradas, pero luego se optó por hacer las radiales de peaje. Es una idea muy buena. Y con que se haga un busbao en una de las entradas, habrá mejorado la movilidad de Madrid, mogollón. Otro punto sería pacificar el tráfico mediante la reducción de la velocidad en la ciudad, mediante la aplicación de las zonas 30 y la reducción de la velocidad en las grandes arterias de entrada a la ciudad. Bueno, eso es otra de las maneras de regular el tráfico o de disminuir los atascos, es controlar en llegada, digamos. O sea, si deja de merecerte la pena ir en coche porque no estás teniendo una ventaja competitiva respecto al medio de transporte, porque tú no puedes ir todo lo rápido que quieres, pues entonces dejas de utilizarlo. De todas formas, dentro del marco de los atascos que estamos hablando, esta medida no va encaminada tanto a eso, sino va encaminada a disuadir el uso del coche, no en las horas punta, ¿vale? Al final, la velocidad media en Madrid, que eso es algo que no es conocido, pero que es, bueno, o sea, sí es conocido, pero que la gente no lo tiene en la mente, pero la velocidad media de un coche en Madrid es ridículamente baja. O sea, la velocidad media de un coche en Madrid es 25 kilómetros por hora. Eso teniendo en cuenta, pues evidentemente, las horas punta, etcétera. Entonces, bueno, no es de por sí una cosa muy competitiva, pero la historia sería, oye, si iba a tardar lo mismo en coche que en metro, pues me voy en metro. Uh-huh. Me voy en coche. Y por último, hablan de incrementar el peso del ayuntamiento en la toma de decisiones e implementar la participación ciudadana en el Consorcio Regional de Transporte de Madrid. Claro, esta es la que es vital. O sea, la que es vital es que, al final, o por lo menos una de las cosas que he defendido ahora Madrid y una de las cosas que sí que es muy habitual en el resto del mundo es la participación pública. O sea, para ilustrar esto, y lo voy a intentar hacer rápido, ¿vale? En España es obligatorio que haya una participación pública. O sea, tienen que estar los proyectos publicados, hay un periodo de recepción de sugerencias, etcétera. ¿Qué se hace? Pues oye, voy a publicar este proyecto en este tablón de anuncios en el Ministerio de Fomento del 1 al 15 de agosto, que son las dos semanas obligatorias por ley. Evidentemente eso no es participación pública. O sea, nadie está dando opiniones. El anterior ayuntamiento, por ejemplo, con la reforma de Plaza de España, lanzó una cuestión de participación pública que al final era una pantomima porque no había ningún tipo de información. O sea, una de las láminas que te daban era el plano Teixeira, que es un plano de 1600 de Madrid. Y me parece que recibieron en 6 meses, recibieron 42 sugerencias, de las cuales creo que 2 eran mías. O sea, que en ese sentido no triunfó. En las sociedades avanzadas, y no solo te estoy diciendo de avanzadas económicamente, pero por ejemplo en Australia, en Estados Unidos, incluso en Colombia, es lo más normal estos periodos de participación pública. Y hay una conciencia de que tú tienes que agradar y que estar de acuerdo y en sintonía con los vecinos. O sea, tú no puedes lanzar un plan, digamos, de despotismo ilustrado, que es lo que estamos acostumbrados aquí. O sea, aquí en Estados Unidos, si tú cabreas a las escuelas de por dónde va a pasar tu carretera, tienes un problema muy grave. O sea, tienes que convencer a todo el mundo. Y lo mismo pasa en Australia, que tú estás en Australia y te llega una carta de, oiga, vamos a cambiar las farolas de la calle, ¿está de acuerdo o no? Es decir, esto es más que las políticas en sí, digamos, es muy, muy, muy, muy, muy importante conseguir la participación pública. Y una participación pública de verdad, o sea, no un chiste. Me parece que ahora, por ejemplo, con lo de Plaza de España, que esto es una cosa, es lo que os decía antes, o sea, las ideas que están muy bien de ahora Madrid, pero aún no han hecho nada realmente. Pero bueno, la idea que tenían para la reforma de Plaza de España es pedir opinión a muchos expertos distintos y que, bueno, pues que se lanzasen una serie de propuestas y que luego el público sobre esas propuestas votase. Y es el público, tanto los usuarios esporádicos de Plaza de España, como los comerciantes, como la gente que vive ahí, como la gente que trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una política mucho más interesante. Pero al final la ciudad la tenemos que construir entre todos. O sea, esta historia de elegir a un señor para que en 4 años haga y deshaga y luego en otros 4 elijo a otro, es absurda. Pues quería hablar de vuestro último trabajo, que es Centrifugación Rotonda, lo que estuvisteis hablando ayer. que estés hablando de las grandes distancias que tienen que recorrer los trabajadores de la periferia madrileña para llegarnos a Madrid, que es donde trabajan mayoritariamente. ¿Puedes explicarnos esto un poco más a fondo? Al final, hubo un proceso iniciado en las finales de los años 70, despoblación relativa de lo que es Madrid ciudad y repoblación de los núcleos alrededor, ¿no? Facilitado hay mil factores por lo que esto pasa, y no es un fenómeno exclusivo de Madrid, pero al final, digamos, sin llegar a explicar las causas, lo que nos encontramos ahora es que el concepto de Madrid, a ver cómo lo definimos. O sea, por ejemplo, Rivas Macia Madrid tiene una cosa muy graciosa: es el 55% de la gente que trabaja en Rivas va desde Madrid, y el 45% de la gente de Rivas va a trabajar a Madrid. Rivas no es un municipio, no es Madrid, realmente, y no está cerca tampoco, pero esto realmente sí que es Madrid. O sea, que al final tenemos un problema que ha sido, hemos deslocalizado las viviendas y no hemos deslocalizado los puestos de trabajo. El concepto de ciudad dormitorio, que era una cuestión así que sonaba muy fea en los años 70 y 80, pues decía Corcón, Móstoles, tal, estas ciudades, con los bloques estos franquistas, ¿no?, que había, que se criticaba mucho, pues es que al final es a lo que hemos tendido. O sea, se ha despoblado el núcleo de Madrid, pero ahí siguen los trabajos. Incluso cuando esto se intenta corregir, ya se monta el taco. O sea, por ejemplo, podríamos decir, en este pensamiento que os estoy diciendo de deslocalizar, que ahora esto que está haciendo BBVA, Telefónica y otras grandes empresas de irse, por ejemplo, a Alcobendas, me parece que están ahora ahí y por ahí. Claro, esto es devolver estos puestos de trabajo a la periferia, ¿no?, que es donde vive la gente, pero es que la periferia, estamos en un problema radial. Entonces, si una persona se fue a vivir, o sea, trabajaba en Telefónica dentro de Madrid, se fue a vivir, pongamos, al corredor de la 5, y ahora le ponen el trabajo en el corredor de la 1, están haciendo un problema de movilidad muchísimo mayor. ¿Soluciones? Pues porque no hay una solución así muy muy clara. Hombre, pues podemos confiar en el mundo de la piruleta y pensar que vamos a teletrabajar todos mucho y que los horarios van a ser flexibles y que vamos a poder conciliar y tal. Pero bueno, eso es real o no es real, yo qué sé. Al final tenemos un modelo de ciudad, que es el que tenemos, y no es eficiente en ese sentido. Y además la solución, de nuevo, es muy complicada. O sea que no hay demasiadas fuerzas con las que tienes que pelear. O sea, tú no puedes pretender ahora que todo el mundo vuelva al centro de Madrid, porque es que no te puedes permitir una casa. O sea, por lo que tú estás pagando una casa a 30 kilómetros de Madrid, te compras un tercio de casa dentro de Madrid, y es así. Entonces no se puede intervenir, o sea, no hay una intervención posible. Tú no puedes decretar los precios de suelo, no puedes decretar dónde se colocan las empresas, pero igual lo que puedes hacer sí es dar una serie de incentivos, ¿no? O sea, intentar buscar que las empresas no entre todo el mundo a la vez a trabajar, que intentar darles incentivos por poner sistemas de transporte público como autobuses, yo qué sé. Pues yo trabajo en una empresa grande y teníamos un autobús que nos recogía. Pues, oye, eso estaba estupendo, ¿no? Y le quita un problema al ayuntamiento y al resto de madrileños. Pero bueno, esto es zanahoria y palo, ¿no? O sea, como siempre. Y bueno, pero si comparamos Madrid con otras ciudades europeas, la extensión y el nivel de población que vive en las afueras, ¿es normal? ¿Está dentro de los parámetros europeos? Es normal. Bueno, esto es como todo. O sea, tú tienes que comparar ciudades que tengan una... Yo, como trabajo en esto, pues me gusta decir que tengan una geología similar, pero bueno, por lo menos que tengan una morfología similar. O sea, Madrid sería comparable, por ejemplo, a Londres, Madrid sería comparable a París, pero no sería comparable a Barcelona, porque Barcelona tiene un problema, que es que está muy constreñida por barreras físicas. O sea, Barcelona, no, por un lado tienes el mar, por otro lado tienes las montañas, y por otro lado tienes un río. O sea, no puede crecer más de lo que puede crecer. Entonces, el modelo de Barcelona ha sido muy distinto. O sea, en los suburbios, en las ciudades dormitorios de Barcelona, es donde están muchos de los trabajos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro ejemplo. La movilidad en Londres no es muy distinta a la movilidad que hay en Madrid. Y eso teniendo en cuenta que Londres tienes el impuesto este a la circulación en el centro. En París también es más o menos parecido. Y esto que está pasando, de que los centros se vuelven más caros y la gente se tiene que ir fuera, pues evidentemente. Además, se ha producido el efecto ha sido doble. O sea, inicialmente la gente se fue fuera porque había una cierta degradación de los centros, aunque no al nivel estadounidense, pero bueno, sí que había una cierta degradación. Y luego con la burbuja pasó que los centros se revalorizaron bastante. De hecho, si tú ves cómo han ido bajando cómo han ido evolucionando los precios de suelo y precios de vivienda, no han perdido, en el centro es bastante más estable que en la periferia. O sea, me parece que, yo que sé, en Rivas va hacia Madrid, no, en Rivas no, en Villaverde, el metro cuadrado de vivienda construida bajó un 40% y en el barrio de Salamanca un 2%. Es decir, es mucho más estable, es una inversión mucho más estable y pues la gente que estaba comprando pisos para invertir eso lo sabe, ¿no? Y al final acabas echando a la gente. Bueno, ya para concluir un poco, respecto a estos dos aspectos que hemos tratado durante toda la entrevista, urbanismo y movilidad, ¿podrías decirnos algunas propuestas para su mejora? Propuestas, pues mira, o sea, desde el punto de vista ya de urbanismo, lo que tenemos que hacer, y esto, por ejemplo, en la Generalitat están lanzando o quieren lanzar una nueva ley urbanística, y es tener en cuenta que ya este rollo de crecer ya no, esto no. Entonces tenemos que empezar a tener sistemas y sistemas de planeamiento y figuras de planeamiento que nos permitan de crecer y sobre todo investigar y aprender. A ver, y aprender porque esto va a ser una oportunidad de negocio para España, ¿eh? como tal. O sea, quiero decir, esto de decrecer, esto de la explosión de la burbuja nos está pasando a nosotros ahora, pero a China le va a pasar dentro de 10, 15 años y a la India, lo que sea. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo hacerlo, podremos exportar conocimiento. Y en temas de movilidad lo que tenemos que hacer primero es concienciarnos mucho y como ciudadanos aprender, porque hay una cosa que es muy importante, que al final la movilidad depende de nosotros y es una decisión muy personal. O sea, es decir, qué medio de transporte utilizas es una cosa que tú tienes que valorar y que tiene unas consecuencias muy importantes para la ciudad. Entonces, bueno, pues más que políticas coercitivas, que yo no estoy tan a favor, decir aquí sí, hay que buscar potenciar los beneficios de lo que a ti te interesa. O sea, es decir, si tú pretendes que la gente vaya en metro o vaya en tren, tienes que aumentar las frecuencias, tienes que mejorar el servicio, o sea, para que no tengas tú la impresión de que estás haciendo el canelo, que te están obligando a ir en metro o en tren, ¿no? Entonces, pero bueno, otras cosas, pues yo que sé, peatonalizar los centros es un poco el futuro. Además, como insistir en la bicicleta es muy importante para limpiar de tráfico las ciudades. O sea, por ejemplo, gran parte de los desplazamientos dentro de Madrid son de menos de 4 kilómetros. Que eso, de desplazamientos laborales, te estoy diciendo. Y como hemos visto antes, los coches van una persona. Es que son desplazamientos que se pueden hacer en bicicleta perfectamente. Pues adecuemos todos la ciudad para esto. Porque es que al final es beneficioso para todos. O sea, el tema de contaminación parece un chiste, pero no lo es. O sea, estamos... Bueno, hay correlaciones entre el defecto de peso de los bebés y la contaminación. O sea, es que no es un chiste, es muy, muy tóxico y mata mucha gente al año. Entonces, bueno, pues al final es un problema entre todos. Y si tenemos esa conciencia, si tenemos esa educación y empezamos a ver que la decisión de cómo nos movemos por la ciudad va más allá de nosotros mismos y de los tiempos, pues oye, igual conseguimos algo bonito. Genial, pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, vosotros. Y nada, hasta pronto. Venga, seguiremos hablando. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao. Charco, por eso quiero saber lo que debo hacer. Pues acabamos de escuchar la canción Un puente a Mallorca. Que tiene mucho que ver con el medio de transporte. Y... porque hay que crear una especie de infraestructura. Claro que sí. Eso no es lo que hemos, es lo que hemos aprendido con este programa. ¿No hemos presentado la canción de antes, Álvaro, porfa? La canción de antes es Esbarsés, de la Gosa. La gente no se acuerda ya. La de antes. Me da de... igual, pero a mí me hace ilusión para una canción. Dale, vale, vale. Dale, dale. Esbarsés, de la Gosa Sorda, y no tiene nada que ver con movilidad ni con urbanismo, a pesar de que dice Rodalíes y Renfe en dos veces en toda la canción. ¿Tú crees que la gente habrá entendido algo de lo que dice la canción? Bueno, pero vale. pueden buscarse la letra. La letra es muy bonita, es una canción muy bonita. Voy a despedir el programa, dejémonos sí, por favor. De dilucidar. ¿De qué? Al programa al final yo creo que ha salido más o menos bien, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Ajá. Ha salido genial. Nos ha quedado bien, ¿no? Que sí, que sí. Hemos aprendido y vamos a... Y nada, son las 6:20 y ahí fuera... No, dejamos en transporte público ya. Hombre, claro que dejamos en transporte público. Porque no podemos hacer otra cosa, pero... Yo sí. Pero la M30 ya atascó, así que nada, vamos en autobús todos. Me intentan convencer de que use el coche y es que el coche es la peor... cosa demoníaca de la humanidad, entonces pues no lo quiero usar. Autobuses para todos. Bien, continúa. Que son las 6:17 en estos mismos momentos y nos vamos, no porque queramos, sino porque vienen a hacer su programa los de Bipartidos, que están ahí justo detrás de la puertecita. Queremos agradeceros a vosotros todo por haber estado con nosotros, también agradecer a Nación Rotonda, que bueno, que aunque tienen muchísimo trabajo, nos han atendido perfectamente. Os recomendamos que le sigáis en Twitter, que se llaman @NacionRotonda, que miréis todas sus redes sociales, el Tumblr. Entrad en la página, que lo que he dicho antes, que es muy interesante, es muy de verdad. Interesante. Volver a daros las gracias a vosotros, nunca me cansaré de daros las gracias y deciros que estamos encantadísimos de que nos escuchéis y que compartáis unas cuantas risillas y un poco de conocimiento con nosotros. Hasta el martes que viene. Un besete. La semana que viene. Adiós. Hasta luego.